Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 22 de abril a las 17 horas se presentará el ensamble de guitarras Quito en el Conservatorio Nacional de Música en la capital. Esta agrupación, creada en 1993 e integrada por 8 músicos, interpretará varios repertorios que abarcan música renacentista hasta ecuatoriana de vanguardia. El ensamble se ha presentado en varios escenarios nacionales y en países como Estados Unidos, Colombia y Costa Rica. Internacionales. La Habana. El Festival de Música de Cámara continúa realizándose hasta el próximo 25 de abril en La Habana. Durante la semana del festival suceden a diario 2 y 3 conciertos en varios escenarios de esa ciudad. El evento celebrará los 20 años de Sonatas Habaneras y los 10 del Quinteto Ventus Habana. También rendirá homenaje a los compositores Schumann, Tchaikovsky, Shostakovich, Esteban Salas y la maestra Carmen Valdés. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.